La prudencia, como virtud, se ordena al fin último de toda la vida humana, es decir, a la bienaventuranza, es decir, a Dios. La prudencia de la carne se muestra, digamos, solicitud en los medios, pero se propone como fin último de toda la vida los bienes carnales, es decir, los bienes de acá de la tierra. La solución segunda, dice Santo Tomás, que hay un amor de la carne que puede ser lícito, es el amor de los bienes materiales en tanto cuanto están ordenados a Dios, pero también un amor de la carne que puede ser desordenado, es decir, cuando falta la referencia al fin último. En la solución tercera hacia el fin se menciona Santiago 3:15, que habla de una prudencia o sabiduría que puede ser terrena, animal, es decir, psíquica y diabólica. Terrena, puramente material; animal, psíquica, digamos, en un orden un poco superior, pero todavía puramente humano y apartado de Dios; y diabólica, es decir, ya con una inspiración preternatural de otro orden. Esta prudencia de la carne, artículo segundo, es pecado mortal cuando se refiere al fin último de toda la vida. No puede tener a lo mejor la ordenación fundamental hacia el fin último y desordenarse en fines o bienes parciales. Muchas veces el pecado venial es eso, es un desorden secundario, pero que no niega el fin último. En cambio, el pecado mortal es volver las espaldas al fin último. Aquí entonces es lo que falla, el fin. Y entonces, habilidad o astucia para encontrar los medios ordenados hacia ese fin. Astucia, propiamente dicha, artículo tercero, se diferencia porque tiene una referencia a los medios para conseguir un fin. Bueno o malo, se camina por vías no verdaderas, sino simuladas y aparentes. Es decir, el fin puede ser malo, y acá estaría emparentada con la prudencia de la carne, o puede ser un fin bueno. Pero para lograr el fin bueno, uno utiliza medios malos. Como señala Piper, es el tipo que mira el valor táctico de las cosas, es la actitud propia del intrigante. Santo Tomás indica, no es lícito arribar a un fin bueno por vías simuladas y falsas, sino verdaderas. Un fin bueno no justifica el uso de medios malos, no justifica la trampa, no justifica la estafa, no justifica la mentira, no justifica el engaño, la intriga, la calumnia. Piper señala, dice, la simulación, los escondrijos, el ardid y la deslealtad representan el recurso de los espíritus mezquinos y de los pequeños de ánimo. Relaciona la prudencia, que es luz, con la magnanimidad, grandeza de alma. El magnánimo no solamente es el tipo que busca las cosas buenas y las cosas grandes, sino que para llegar a esas cosas camina por los caminos rectos. Dice, la magnanimidad gusta en todo de lo manifiesto, no la cosa turbia, sino la cosa clara, limpia, la rectitud, los buenos medios, la sinceridad. En la Escritura dice, 2 Corintios 4:2, hemos repudiado el callar por vergüenza, dice San Pablo, no procediendo con astucia, ni falseando la palabra de Dios. Al contrario, mediante la manifestación de la verdad, nos recomendamos a nosotros mismos, a toda conciencia humana delante de Dios. Es algo muy propio, digamos, muy característico, en fin, de todos los tiempos, pero en los tiempos en que vivimos, de una manera particular, aparece esta astucia. El hombre que es respetado en muchos ambientes de la sociedad moderna es el tipo que tiene éxito, el tipo que tiene éxito en los negocios, llegó a tener plata, Entonces tiene peso, respetado, no importa cómo. Llegó a tener poder, mando, gobierno. No importa si lo hizo prometiendo cosas que no pensaba cumplir, mintiendo, usando un doble discurso. Y lo peor de todo es que mucha gente se ha acostumbrado a eso, de tal manera que parece normal. Es un tipo vivo, es un tipo hábil. La habilidad, la viveza, son casi como un elogio. Y lo que existe es mentira, es robo, es delincuencia, es trampa. Pero hay como una justificación, parecería que no es tan malo. El éxito justifica todo lo que se ha utilizado para llegar al éxito. Y no lo miremos solamente en el mundo, sino que muchas veces, digamos, dentro del cuerpo humano de la Santa Madre Iglesia también aparecen estas cosas. Me justifico con un fin bueno y utilizo medios tramposos en distintos órdenes o en distintos aspectos. Y creo que estoy justificado porque el fin es bueno y santo. A veces en el manejo de bienes económicos, desvío la voluntad del donante, pido para cosas que no son necesarias, utilizo trampas. Pedir una donación de una empresa, la empresa me hace la donación y yo firmo por una cantidad mucho mayor, porque así pueden descontar impuestos. Eso es una deshonestidad. Por más que con eso esté haciendo un asilo para niños bobólicos que lo necesitan. Pero digamos, el medio es deshonesto. Lo de San Pablo, ¿no? Cuide episcopatum desiderat bonum opus desiderat, es bueno el desear el episcopado. Pero intrigar, calumniar, llevarle cuentos al nuncio y cosas por el estilo para ser yo obispo, ya ahí, por más santo que sea el fin, no se justifican los medios. Y así un montón de cosas, es algo que se nos puede colar con facilidad. 2 Corintios 11:3, temo que al igual que la serpiente engañó a Eva con astucia, se perviertan vuestras mentes apartándose de la sinceridad con Cristo. Y Efesios 4:14, para que no seamos ya niños llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento de doctrina a merced de la malicia humana y de la astucia que conduce engañosamente al error. Medios torcidos, sea bueno o sea malo el fin, incluso cuando el fin es bueno. La astucia puede expresarse hacia afuera, o sea, la ejecución de la astucia, principalmente por dos formas que aparecen en los artículos 4 y 5 y que ya tocan más directamente a los pecados contra la virtud de la justicia, que son el dolo y el fraude. La astucia es la que premedita la acción. Cuando se pone en obra, puede ser principalmente el engaño por medio de las palabras. Y ahí tenemos el dolo, cierta ejecución de la astucia a la cual por consiguiente pertenece, se hace principalmente por las palabras, el signo más apto con que el hombre manifiesta algo a los demás. Dios le dio al hombre la palabra para ocultar el pensamiento, decía. Y luego, por el fraude. El dolo consiste en las palabras, el fraude en los hechos. Son formas de realización o ejecución de la astucia. Como decía, tocan ya más directamente la virtud de la justicia, con la cual hay un parentesco muy íntimo entre las virtudes morales. La justicia es la que está emparentada más directamente con la prudencia, sobre todo la justicia legal, o justicia general que mira el bien común, y que se relaciona con la prudencia, sobre todo con la prudencia política. Y el último de los pecados, opuestos por caricatura o exceso a la prudencia, es la solicitud excesiva. Ya hemos visto que la solicitud es algo que acompaña a la prudencia. La acompaña de tal manera que uno de los pecados en contra de la prudencia es la negligencia que va en contra de la solicitud. Por eso no hablamos de la solicitud como tal, sino de la solicitud excesiva, Mateo 6:25, no andéis solícitos por vuestra vida, qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, con qué os vestiréis. Buscad el reino de Dios. La solicitud puede ser excesiva, es el empeño por conseguir algo. De suyo no es malo, pero puede ser excesivo. Dice Santo Tomás, artículo 6, cuestión 55, por parte de la cosa, cuando buscamos lo temporal como fin. En segundo lugar, por demasiado interés en buscar lo temporal, que hace que el hombre se aparte de lo espiritual. Y en tercer lugar, por un temor exagerado de que falte lo necesario cuando se hace lo que se debe. Es decir, por buscar cosas que no son buenas, por buscar demasiadas cosas, o por esa especie de angustia o temor de que me falte. El artículo 7 completa esto, diciendo entonces la solicitud del futuro. Tenemos que tomar así, al pie de la letra, lo que dice el Evangelio: no es lícita una solicitud por las cosas temporales. Mateo 6:34, el mismo capítulo, el Sermón de la Montaña. No os preocupéis por el mañana. Como dice en el texto de la Vulgata, basta a cada día su propia malicia. Cada día tiene bastante con su inquietud, Biblia de Jerusalén. Es decir, vivir el momento presente. Eso quiere decir que no podemos preocuparnos. Podemos hacerlo de mala manera. Dice, la obra no es virtuosa si no va revestida de las debidas circunstancias, entre las cuales entra el tiempo, y a cada tiempo le corresponde su preocupación. Es decir, hay una solicitud legítima por el futuro. No quiere decir que uno tenga que ser en este vivir al día totalmente inconsciente, que no piense en lo que puede venir el día de mañana. Un padre tiene que pensar que va a poner el día de mañana en la mesa de sus hijos. Un alumno tiene que pensar que va a poner el día de mañana en la mesa del examen. En fin, son distintas cosas arriba de la mesa, pero digamos, una cierta solicitud en eso es lógico, pero tiene que haber una proporción, ni demasiado ni de una manera enfermizamente angustiosa, confiando en Dios, poniendo de mi parte lo que tengo que poner, pero no viviendo para eso. Y el último punto, artículo 8, ¿de dónde nacen todos estos vicios? Hemos visto que los vicios por defecto contra la prudencia nacen del desorden de las pasiones y en particular de la lujuria, que es la que más turba el recto juicio de la razón. Y acá pone Santo Tomás otra causa de estos pecados por exceso. La causa principal, dice, es la avaricia. Puede llamar la atención. Aquí está la relación que hacíamos con la justicia. Se ha dicho que la prudencia, la carne, la astucia, el engaño y el fraude presentan cierta semejanza con la prudencia por el empleo que hacen a su modo de la razón. Entre las demás virtudes morales sobresale el uso de la recta razón en la justicia que reside en la voluntad. De ahí que el mal uso de la razón aparece de un modo particular en los vicios opuestos a la justicia, y uno de los más opuestos a ellos es la avaricia. Por eso, estos vicios que tratamos ahora nacen de la avaricia. La justicia es la voluntad de dar a cada uno lo suyo. La avaricia es lo contrario. Es darme todo a mí. La avaricia me lleva a no dar a cada uno lo que corresponde. Me lleva a guardar. Entonces, por la avaricia, con facilidad se falta a la justicia. Y avaricia, decíamos recién, esa angustia de que me falten las cosas. Piper indica, vale la pena la paginita que tiene sobre esto, 55-56. No es solo el amor inmoderado de las riquezas, dice Piper, la avaricia, sino el desmesurado afán de poseer cuantos bienes estima el hombre que pueden asegurar su grandeza y su dignidad. Ahí entra también esa intriga para la figuración, para el puesto, por la voluntad de poder. O sea, son formas de avaricia en un sentido más amplio. No es solo el juntar dinero, sino el juntar cargos, el juntar honores, el juntar fama, el juntar aplausos, el juntar relaciones, amistades, etc. es lo que a veces se llama el estatus, el tener estatus, que lleva muchas veces al fingimiento. A veces se insiste mucho que en el mundo moderno no hay una confusión entre el ser y el tener, y que es más importante ser que tener, es cierto. Pero también hay otra distinción que hay que hacer ahí, y es que algunos se preocupan no tanto por el ser, sino por el aparecer, es decir, por la imagen, por el estatus, por la apariencia, sobre todo así en la vida de sociedad, en la vida de relación, en la vida pública. Hay tipos que son capaces de fingir en eso, queriendo precisamente el tener todo eso, fama, relaciones, dinero, prestigio. A lo mejor en la casa comen fideos servidos, pero son socios de un club importante, porque eso le permite relacionarse con los otros. Eso le permite ser alguien en la sociedad. Toda esa preocupación por la apariencia. ¿Y qué se da? Otra observación interesante, Piper, ya hemos repetido varias veces a lo largo del tratado que la prudencia no es propia a los jóvenes, porque los jóvenes carecen de experiencia y todo, bueno, también de vez en cuando hay que pegarle a los viejos. Dice Piper que esta avaricia es la angustia proverbial de los viejos, hija de un espasmódico instinto de conservación que no repara ya en nada que no brinde seguridad y garantía. El viejo que quiere poner, ve que se le termina la vida, o ve que pierde sus fuerzas, o ve que llega a la soledad, y entonces entra en una especie de angustia de juntar cosas, empezando por juntar plata y terminando por juntar cualquier cosa que llegue. El viejo se transforma en coleccionista, no tira nada, se agarra a todas las cosas. Buscan las cosas exteriores la seguridad que le falta interiormente. Por eso dice angustia proverbial de los viejos, hija de un espasmódico instinto de conservación. Poner su seguridad, digamos, en esas cosas exteriores. También es algo que hay que tenerlo en cuenta desde joven, ¿cierto? Si hay vicios que son más propios de los jóvenes y vicios que son más propios de los viejos. La ebriedad en general es más propia de los viejos que de los jóvenes o de los tipos de mediana edad, lo cual no excluye que un joven no pueda mamarse, pero la avaricia en general es más propia de los viejos. El joven se sigue su impulso natural, suele ser más desprendido, más generoso, menos agarrado. En fin, todo esto, por cierto, que hay excepciones, pero digamos, pero lo normal en el joven es ser más desinteresado. De no preocuparse tanto por el coleccionar o juntar las cosas exteriores, es no preocuparse tanto por el dinero. Sin embargo, es una de las cosas que uno tiene que tener en cuenta, y tiene que tenerla en cuenta desde joven, y tiene que tenerla en cuenta, digo, hablo sacerdotalmente. Porque en el sacerdote se puede dar con más fuerza esto, porque no solamente uno puede llegar a viejo, sino que llega viejo y es un viejo célibe. Y si el celibato no está bien asumido, es un viejo solterón, más que célibe. Entonces, esta angustia de coleccionista se le puede colar con más fuerza. Ya digo, eso en general en el joven no está, pero son cosas en las cuales hay que tener las antenas paradas. Cuando uno empieza a veces ciertos apostolados, uno ha vivido a lo mejor en el seminario con una serie de limitaciones, de carencias, corriendo la liebre, faltándole cosas. Y cuando empiezan ciertos apostolados, sobre todo en el diaconado, y entonces se encuentra, qué sé yo, que por ahí el cura le dice, no, lo de los bautismos, la limosna de los bautismos, guárdatela vos, o toma esto para tus gastos. Que a lo mejor no es mucho, en general no es mucho, pero para uno que vivió corriendo la liebre es mucho. Uno no lo hace por eso, al contrario, escoba nueva reviencia. El tipo le dice, mirá, tenés que ir a hacer unos bautismos en tal lado, el tipo se va caminando hasta Montecomán. Pero uno corre el riesgo de empezar a calcular. Este apostolado rinde, este apostolado no rinde. El cura este, mirá, es generoso, que te da todo. El cura aquel es un tacaño que no te larga ni un mango para pagar el colectivo en que viajaste. Y entonces entrar a sacar cuentas y que después eso por ahí quede en el sacerdocio, los apostolados que rinden, los apostolados que no rinden, las relaciones que no que rinden, las relaciones que no rinden, y ahí como algo que se va pegando al corazón. Y como dice San Juan, la codicia es una idolatría, es una de las formas de idolatría, porque con facilidad se pega y puede llegar a reemplazar al Dios verdadero. Es decir, optar entre Dios y las riquezas en algún momento se da. Es decir, no digo para asustar, hay cosas que son legítimas, es lógico que aquel que, digamos, sirve al altar, que viva el altar y todo lo demás, pero cuidado. Cuidado cuando uno no es viejo con los síntomas que pueden ser, no sé cómo decir, que la clorosis de la avaricia, digamos, empieza a anunciarse en la persona. Es lo mismo que pasa con, hacia relación al tema de la ebriedad, habitualmente no lo es. Digamos, no es propio el joven. Pero a veces uno tiene que tener las antenas listas, tener las antenas preparadas. A veces uno dice, hay casos, por ahí alguna vez me lo han preguntado, ¿la ebriedad es hereditaria si uno tenía un padre alcohólico? No, no necesariamente. Pero si uno ha tenido familiares alcohólicos, con mucha facilidad tiene una cierta propensión al alcoholismo. Entonces tendrá que cuidarse más. No quiere decir que no tome, pero tiene que estar alerta. Sobre todo lo que determina esto no es, tomó un poco de más en un asado que había, se le fue una... No, el problema es cuando se hace necesidad, aunque no sea ebriedad. Cuando se hace necesidad, cuando uno empieza a sentir la necesidad. Eso es un signo de hábito. Entonces, ahí hay que cuidar. En esto también. Bueno. En los vicios opuestos a la justicia, por defecto, lo que aparece, que de un modo particular, es el mal uso de la razón. Es el no uso de la razón. Por las pasiones, por la lujuria, etc. En los vicios opuestos por exceso o caricaturas de la justicia, es el mal uso de la razón. Por eso es caricatura. La razón es hábil. El estafador es un tipo hábil, suele ser incluso un tipo simpático, rápido, de buen trato. Es decir, busca todos los medios, es vivísimo. Entonces, no es falta de uso de la razón como en el tipo dominado por las pasiones, sino mal uso de la razón. Y la avaricia lo que lleva es eso. Bueno, con esto terminamos con la prudencia y empezaremos con la justicia pascualmente. Te damos gracias, Señor, por todo lo que recibimos de tus manos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén.